Bienvenidos una vez más a su programa Hijos de la Tierra, número 126. Este programa tiene muchísima información. Continuaron las actividades durante este fin de semana en San Cristóbal y tenemos información de otras partes de México y del mundo. Y bueno, vamos a empezar el primer bloque con todas estas entrevistas que se hicieron en el marco de la cátedra Tata Juan Chávez en el CIDES en San Cristóbal, y también con un audio de la declaración final del cierre de esta cátedra. Y bueno, les estaremos comentando también cómo se vivieron eso. También en el bloque sobre Noticias de México vamos a hablar sobre lo que está pasando en Tepoztlán, y tenemos una colaboración del compañero Willy del CECOP allá en Guerrero sobre el caso de la criminalización de los compañeros que están ahí defendiendo su territorio. Y en las Noticias de la Tierra pues nos vamos a ir con hasta la mitad del mundo con una tristísima noticia sobre lo que está pasando en relación a la iniciativa Yasuní. Y bueno, vamos a tener un audio sobre la entrevista, digo, sobre la conferencia de prensa que se dio allá en Quito. Y bueno, pues para amenizar este programa vamos a tener las canciones de el grupo de aquí de Chiapas, Los Originales de San Andrés, y bueno, también les traeremos otras sorpresas musicales. Para todos nuestros oyentes, ahora vamos a detallar las radios que nos están retransmitiendo nuestro programa Hijos de la Tierra, y eso es desde Uruguay, lo está haciendo Radio Mundo Real, Wamba Radio desde el Ecuador, Radio Gempoc en Oaxaca, Radio Tzinacali desde Morelos, Radio Ñomda desde la Costa Chica de Guerrero, Radio Placeres en Valparaíso, Chile, Radio Zapote en el DF, en Radio Generación también, pero en la parte norte del DF, la gente, los amigos de Conman y Lel que nos han apoyado mucho estas dos semanas de trabajo acá, desde Chiapas, San Cristóbal, Radio Chindeló desde Morelos, Voces Nuestras desde Ayotzinapa, desde Sonora, Libera Radio, Radio Unasur, la 104.3 del FM. Y por último, Revolucionemos Oaxaca, con información y análisis desde Oaxaca. Agradecemos a toda la gente que nos retransmite y les detallamos que nuestro blog es el hijosmadretierra.blogspot.mx, y también nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos de la Tierra. Bueno, desde ya, como siempre, la invitación a sumarse a nuestro blog, a nuestro Facebook, para que tengan mayor información respecto a los distintos conflictos medioambientales que aquejan a nuestro continente. Y bueno, esperemos que disfruten este programa, que pues también mucho del material que vamos a estar escuchando en los primeros dos bloques fue a partir de un trabajo colectivo de muchos medios libres, radios, diferentes espacios que estuvieron durante los dos días de la cátedra, pues ahí juntando toda esa información. Entonces, pues esto que les vamos a pasar es un esfuerzo colectivo. Les saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras con los cuales estuvimos trabajando ahí en el CIDESI, y pues esperemos que disfruten su programa Hijos de la Tierra, y así pues regresamos con la canción. Ilumina en la noche el sol y el arco iris, ilumina en el creciendo. Hemos vuelto del bloque musical con los originales de San Andrés, esta banda de aquí, es una banda realmente zapatista. Tuvimos la oportunidad de verlos en estas jornadas de trabajo que hemos realizado acá en Chiapas, verlos, escucharlos en vivo, y ellos son la banda de música que está llevando el mensaje zapatista a través del aire y de la radiofrecuencia. Y bueno, lo que viene ahora es comentarles lo que fue el Congreso Nacional Indígena, el CNI, que se desarrolló este fin de semana pasado en San Cristóbal de las Casas, ahí en el CIDESI, en la Unitierra, en la Universidad de la Tierra. Bueno, quedamos con una impresión, o sea, quedamos con un sentimiento encontrado. Por un lado, muy contentos, muy alegres de ver la cantidad de pueblos indígenas, y no solo de México, sino que también de toda Latinoamérica, ahí reunidos, compartiendo experiencias, compartiendo su quehacer, su conocimiento. Pero por otro lado nos deja un sentimiento amargo ver en la cátedra que las palabras que se utilizaron en su mayoría fueron para denunciar abusos de los megaproyectos en los territorios de estas comunidades indígenas. La situación se puede ver que es básicamente transversal en casi todas las comunidades indígenas, y eso también nos apena mucho, porque nos damos cuenta, y a través de estas cátedras nos pudimos dar cuenta fehacientemente de que esto no es algo aislado, no es una comunidad acá u otra por allá, sino que sistemáticamente las comunidades indígenas están siendo violentadas, están siendo saqueadas y están siendo robadas por la minería y los megaproyectos. Y bueno, pues el inicio de esta cátedra se veía con mucha emoción porque muchos de los compañeros y compañeras pues llegaron exactamente con sus mochilas, pues habían participado en la Escuela Zapatista también, pues venían cargados de toda esa experiencia que pues nos estuvieron compartiendo. Y bueno, pues el inicio de esta sesión, que fue el día sábado, pues dieron su palabra el comandante David, el comandante Moisés, y pues estuvieron también pues diversos grupos, diferentes pueblos desde el norte, centro, sur del país, que durante toda la mañana, tarde de los dos días estuvieron exponiendo pues lo que ya el compañero estaba mencionando. Algo que podemos decir es de que pues sí hay un momento difícil donde muchos de los compañeros denunciaban la criminalización, denunciaban que había presos, que había muertos, pero también en todas esas palabras se sentía la claridad de que se va a seguir resistiendo y que se quiere otra cosa. Cuando se terminaron la sesión de la cátedra, el Congreso Nacional Indígena tuvo dos sesiones privadas en donde se estuvieron hablando sobre cómo fortalecer el movimiento, pero pues fue un evento muy, muy esperado por muchos de los grupos que estuvieron participando en él. Bueno, en total se pudieron contar 233 delegados de 19 estados de México, y también llegaron delegados desde el sur, desde Argentina, Perú, Colombia. Bueno, paralelamente a las denuncias y a la cátedra, los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares también tuvieron su espacio en la cátedra, y eso estuvo desde nuestra perspectiva de Hijos de la Tierra muy, muy, muy bueno. Ya que la cobertura fue una cobertura en conjunto y donde todos pudieron aportar su experiencia, su experticia, e incluso ya el último día los asistentes pudieron llevarse un disco con toda la información recopilada por los medios de comunicación durante esos dos días. Así que desde aquí un saludo a toda la bandita de medios libres y alternativos que participaron en esta cobertura, porque es importante de que no solamente transmitamos la información por nuestros propios medios, sino que también podamos hacer la fuerza entre los distintos medios de comunicación, apoyarnos unos a otros y así poder alcanzar más gente y poder realizar de mejor manera este trabajo de contrainformación que estamos realizando. Y bueno, pues es importante recordar que el homenaje, pues el nombre de esta cátedra es un homenaje a Juan Chávez, el líder moral purépecha y fundador del CNI. Y en el inicio de la cátedra pues se habló sobre el legado de Juan, del Tata, y también algo importante, como les decíamos, en la Escuela Zapatista solamente, imagínense, asistieron 1,700 personas de México. Todas las personas que estaban ahí, algunas de las que también estuvieron dando la palabra sobre sus luchas, sobre sus resistencias, sobre sus alternativas, pues estaban tocados de esa experiencia que tuvieron durante cinco días en los diferentes caracoles. Se veían los ojos con otro color, las sonrisas, se sentía un ambiente en donde, a pesar de tantos golpes, de tanta impunidad, de reivindicaciones que se siguen haciendo a pesar de los años, pues se veía la fortaleza pues de los diferentes pueblos. También estaba una madre de la Plaza de Mayo de Argentina, estaba una compañera que había estado en la Escuela Zapatista y que estaba muy emocionada porque su botán tenía 14 años, ¿no? Y bueno, nada más como para agregar sobre esta cuestión de la cobertura de la cátedra, pues recordemos que en el programa pasado les estuvimos platicando sobre la convergencia de medios que se hizo, y bueno, creemos que en estos espacios concretos pues se ve pues la importancia de la unión de los diferentes medios. Había por un lado una cabina de radio que estuvo transmitiendo y que se espejeaba por diferentes, se estaba haciendo la transmisión en vivo a 3 cámaras. Por otro lado estaba una gran comisión de compañeros de diferentes lenguas, inglés, francés, portugués, alemán, italiano, traduciendo también. Por otro lado estaban la gente que estaba haciendo las relatorías, estaban al mismo tiempo afuera haciendo entrevistas en video, en audio. Pues todo eso también demuestra la importancia de sacar lo que se estuvo hablando ahí, ¿no? Y bueno, pues ustedes van a poder encontrar toda esta información en los diferentes portales, por ejemplo, en Desinformémonos, en el portal de, pues, de los compañeros de Comán, en Pozol, bueno, en muchos, muchos más. Y bueno, pues todo eso también se entregó en una memoria que se llevaron los compañeros y compañeras. Entre los 236 delegados que hubo en el encuentro, en esta cátedra, pues había de los pueblos de las naciones Yaqui, Mayo, Nayeri, Rarámuri, Odam, Nahua, Purépecha, Ñañú, Mazahua, Popolaca, Mepa, entre muchas más. Y pues lo que quedó claro es que la propuesta, que lo que el EZ ha hecho por años sigue presente, y es un, pues todos al final estuvieron ahí convocados por el EZ, que dijo en sus palabras últimas que les quede bien claro que ya no nos dejaremos. Entonces, pues los vamos a dejar con los audios desde los que se grabaron directamente de la plenaria que se hubo. Y pues después los vamos a dejar con más música de este gran grupo de Chiapas llamado Los Originales de San Andrés. Los Originales de San Andrés. Continúen en su programa Hijos de la Tierra. Buenas tardes, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Soy la comandanta Miriam y las otras comandantas que aquí están presentes, la comandanta Hortensia, la comandanta Susana y la comandanta Yolanda. A nombre de nuestros bases de apoyo, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hago el uso de la palabra. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios alternativos que están presentes, al Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras de la otra y de la sexta nacional e internacional. Como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hacemos nuestro todo lo que está pasando en todos los rincones de nuestra patria mexicana. Porque son los mismos problemas que padecemos todos, despojándonos nuestra madre tierra, aire, agua, riquezas naturales. Pero los malos gobiernos neoliberales y las empresas transnacionales, ellos reinan con el dinero y por eso imponen proyectos de muerte en nuestros territorios. Pero como pueblos originarios y dueños de las riquezas naturales, tenemos que defender como dé lugar, sin importar las consecuencias, porque nuestra madre tierra, con ella vivimos, con ella respiramos. Pero el mal gobierno y las empresas transnacionales quieren adueñarse lo que es nuestro, y cuando defendemos nos persigue, nos encarcela, nos matan y nos acusan de transgresores de la ley, y por eso nos condenan a muchos años de prisión como si fuéramos delincuentes. En cambio, ellos son los verdaderos asesinos, delincuentes, vendepatria. Ellos están libres como si no fuera delito todo lo que nos han hecho con nosotros, porque sus leyes que tienen y con sus leyes se protegen. Por eso queremos decirles a los malos gobernantes que les quede bien claro que ya no nos dejaremos como pueblos originarios, que nos quite nuestra madre tierra y las riquezas naturales. Nosotras como zapatistas luchamos por nuestras 13 demandas para el pueblo mexicano y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mande y el gobierno obedece. Para lograr todo esto se necesita conciencia, voluntad y sacrificio y resistir todo tipo de agresiones. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, para poder rechazar todos los planes de muerte que imponen los neoliberales, se necesita organizarse, unir nuestras fuerzas, nuestro dolor y unir nuestra rebeldía y luchar por una democracia, libertad y justicia. Desde Sidesi, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 18 de agosto de 2013. Es todo nuestras palabras. Gracias. Todos muy buenas tardes. Con el permiso de nuestros compañeros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, del compañero, su comandante insurgente Moisés, y de nuestro compañero, su comandante insurgente Marcos, comandancia general, voy a hacer uso de la palabra y de este Congreso Nacional Indígena. Compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, a los compañeros y compañeras invitados, invitadas a este Congreso, a los compañeros de la Sexta en México, a los compañeros y compañeras de la Sexta Internacional, a los compañeros de los medios alternativos que trabajaron por el bien de nuestro pueblo, México y el mundo, a los medios nacionales, a los medios de otros países en el mundo, al gran colectivo de Sidesi, Universidad de la Tierra. A su cargo como representante, el compañero doctor Raimundo. A los invitados, invitadas a este Congreso Nacional Indígena de otros países hermanos. A los alumnos y alumnos invitados a la Escuelita por la Libertad según los zapatistas y las zapatistas. En nombre de nuestro compañero Juan Chávez Alonso, de todos los compañeros de nuestro Congreso Nacional Indígena que tuvo lugar los días 17 y 18 de este mes de agosto del año en curso del 2013. En nombre de nuestros compañeros, compañeros, niños, jóvenes, ancianos, bases de apoyo del Ejército Zapatista y Liberación Nacional, declaramos clausurado formalmente esta cátedra del compañero que llevó por nombre Juan Chávez Alonso, siendo las 8 de la noche, 5 minutos, hora suroriental del día 18 de agosto, CIDESI, México. Muchas gracias. Pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y pues ahora vamos a escuchar algunas entrevistas que se estuvieron haciendo de diferentes compañeros. Les recordamos que en los próximos días ustedes también van a poder acceder a pues las palabras en totalidad de los compañeros en esta cátedra. Y bueno, pues queremos pues dar lectura a todos los medios que estuvieron en la cobertura, porque pues fue, como repetimos, como dijimos anteriormente, un trabajo colectivo. Y bueno, pues estaban los compañeros y compas de Caracol Azul, de Los Tapatistas, de Desinformémonos, de Coman y Lel, la coordinadora Valle de Chalco, Promedio, Centro de Medios Libres, Radio Pozol, Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, Tejemedios, Radio Zapote, Canal 3 de Valparaíso, Radio Potan Zapata, Compa, Antonio Lurman, Nómadas La Pirata, Porque el Sur También Existe, Jornadas de Paz y Dignidad, Carea, De Boca en Boca y Traducciones Independientes y México News. Entonces, todos ellos y ellas, pues mil gracias por esta chambota que se aventaron. Y pues recordemos que no debemos odiar los medios, sino hacerlos. Y los dejamos con el resultado de eso, que son estas entrevistas. Muy buenas tardes. Vamos a empezar, por favor, con su nombre, el pueblo al que pertenece, el pueblo indígena al que pertenece, y de una vez me dice usted la lucha que enfrenta su pueblo. Okay. Mi nombre es Pedro Hernández López, del ejido San Sebastián Bachajón. Como estamos como una organización de adherente de la sexta declaración de la selva Lacandona, Chiapas, México, estamos en una lucha sobre nuestra tierra, estamos defendiendo. El gobierno pues estaba despojando en una parte, pero como nosotros estamos resistiendo, estamos solidarizando entre nosotros mismos con los compañeros, y tanto las mujeres y compañeros, Entonces, pues, estamos resistiendo así para no darnos al gobierno nuestra tierra. ¿Qué es exactamente lo que quiere el gobierno? ¿Cuánta tierra? ¿De dónde? Lo que quiere, pues, es lo que quiere la que tiene nuestra tierra, como nuestra tierra. Tiene todavía lo que es flora y fauna, lo que es la riqueza todavía, estamos para nosotros. Entonces estamos resistiendo para defender y no nos damos al gobierno. Nosotros es ¿qué quieren hacer sobre sus tierras? Sobre nuestra tierra, pues defender, porque ahí trabajamos, ahí comemos, ahí a la vez de comemos, porque nosotros mismos cosechamos lo que da ahí en la tierra. Por eso nosotros defendemos, es como nuestra madre, es ahí da todo lo que consumimos nosotros, así como anteriormente, pues he enseñado a trabajar nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos y nuestras abuelitas. ¿Pero qué es lo que quiere el gobierno hacer sobre esas tierras? Lo que quieren despojar y para servir como hay ríos grandes, ahí pasan, hay manantiales, hay minas ahí donde estamos nosotros, y ahí están escarbando, están sacando todo, y es lo que quieren, porque el gobierno está viendo que sí tiene todavía la riqueza, tiene todavía lo que hay ahí, lo que nosotros pertenecemos. Sí, y me dice usted que su pueblo está resistiendo, concretamente, ¿qué hace para resistir? Bueno, para resistir nosotros, pues es para defender nuestra tierra, es para defender y no entregar al mano del gobierno de nuestra tierra. ¿Cómo la defienden? ¿Qué hacen? Pues ahí, pues, a la vez que el gobierno, pues, no quiere que nosotros resistamos, pero si nosotros nos mostramos, nos hacemos la acción, nos hacemos a un movimiento como nacional, internacional, no solo la organización está en una nación, sino que pertenece a todo el mundo, entonces, pues, nosotros hacemos y nos demostramos al gobierno qué es lo que nos hacemos. Ustedes han resistido y eso les ha causado también represión e incluso asesinatos. Ajá. ¿Quiere hablar de esto? Sí, claro que sí, así como digo, pues a la vez cuando hacemos nosotros acciones, movimientos, pues de ahí pues vienen el gente del gobierno, como policía, como otros. Hasta los delegados de gobierno se llegan a hacer a llegar ahí a decir a nosotros, a hacer un diálogo, otras cosas lo que dicen, pero aún nosotros pues no, pues así nosotros le dijimos que no queremos nada, total nos estamos resistiendo, no nos damos a la mano del gobierno nuestra tierra, y a la vez así pues ya el gobierno pues como no nos entregamos a la mano del gobierno, pues una vez un compa de nosotros, pues ya el gente del gobierno, pues ya le asesinaron al compañero C. Juan Vázquez Guzmán, es lo que fue asesinado, y entonces hasta momento pues no hay resultado, el gobierno sigue siendo, está en puño su gente de ellos, entonces pues hay represiones y a la vez represión, no solo, sino que se le llevan al cárcel nuestro compañero, y no solo así nomás se le llevan, se le torturan, se le golpean, y a la vez pues no les sueltan luego hasta que nosotros hacemos el movimiento, ya que el gobierno se siente la presión, pues se le siente como que se siente miedo también, como nosotros no nos dejamos resistir y seguimos siendo nuestra lucha nosotros. ¿Y para ti cuál es la importancia de este encuentro, de este Congreso Nacional Indígena? Pues aquí estamos como Congreso de Indígena, pues es para compartir a todo nuestro compañero, a compartir, a dar a conocer también lo que está a un ejido de nosotros, estamos de nuestro dialecto, es de Tzeltal, pero ahí estamos resistiendo, por eso estamos en un congreso, le compartimos a otros diferentes compañeros donde viene. Sí. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede decir, por favor, su nombre, el grupo indígena al que pertenece, el pueblo indígena al que pertenece, la comunidad de donde viene? Y de una vez nos seguimos con la lucha actual que enfrenta su pueblo y la manera en que está resistiendo. Okay. Mi nombre es Guillermo Palma, me conocen como Memo. Soy rarámuri, o conocidos también como tarahumaras. Nací en una comunidad cercana a Norogachi, Chihuahua, y actualmente vivo en Creel, Chihuahua. La lucha actual que vivimos nosotros como pueblo rarámuri, pues puede ser, es muy amplio, pues, ¿no? Desde presas que vienen a nuestro territorio, están llegando las mineras, y al mismo tiempo hay proyectos muy antiguos que están dentro de nuestro territorio, pues como educación, por ejemplo, ¿no? Que ha servido para destruir bastante la cohesión comunitaria, pues porque no está adaptada o no está hecha para cubrir las necesidades de conocimiento que nosotros como pueblo rarámuri tenemos, pues, ¿no? Ha servido más para que se nos vaya olvidando lo que somos y lo importante que es el conservar nuestro modo de ver el mundo. Entonces, eso es donde pudiera haber, o si le buscamos tal vez hubiera más cosas, ¿no? Un sistema de salud también que trata de ayudar, pero también falta también que pregunte qué es lo que, cómo nosotros vemos la salud, cómo la utilizamos o en qué casos necesitamos, ¿no? Siempre son imposiciones, las vacunas, llegan muchos proyectos de fuera, piso firme, donde no te preguntan si la quieres o no, qué más, carreteras, pues llegan cosas, ¿no? Y culturalmente el rarámuri, pues hacemos la defensa de eso danzando, viviendo nuestra vida, sembrando maíz, cosechándola, haciendo fiesta, tomando nuestros alimentos, así. Eso es la manera de resistir, pues, porque es difícil para nosotros empezar una lucha a la que no estamos acostumbrados y que los pueblos del sur ya la van haciendo, ¿no? Que es por medio de las propias leyes. Pero se han dado casos que en el territorio chihuahuense se han ganado territorios que eran nuestros, que se han ganado con las mismas leyes del blanco y que al final no son respetadas, pues, ¿no? O sea, de todos modos vemos que no sirven, aunque les ganemos con sus propias leyes, no respetan sus leyes. Decimos, entonces, ¿para qué quieren hacer unas leyes que son para indígenas y todo eso? Si no respetan la ley forestal, no respetan nada, pues nos vemos que sigue el saqueo, vemos que sigue aprovechándose el hombre blanco de nuestro territorio, pues, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la importancia que tú le ves a este tipo de encuentros, en este caso al Congreso Nacional Indígena que se reúne de nuevo hoy? Para mí eso, cada grupo indígena me enriquece. Yo creo que tenemos distintas maneras de hacer resistencia, pues, ¿no? Y unos pudieran decir que son más radicales que otros, pues, pero pues quién sabe qué sea radical, ¿no? Si desde el momento en que estás escuchando a un político y te sales a partir leña a tu casa porque hace falta, yo pienso que eso también es radical, ¿no? O sea, como agarrar un rifle y decirle ya no aguantamos, ¿no? Entonces, el seguir siendo lo que somos, no importando el discurso que nos traigan, yo pienso que eso también es radical y que nos hace ser fuertes todavía en nuestro territorio. Perfecto, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber su nombre, el pueblo indígena al que pertenece, la comunidad de donde viene y cuál es la lucha que está enfrentando su pueblo. Nosotros venimos del Estado de México, del pueblo indígena de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle. Nuestra problemática a la cual estamos aquí es que en el año 2000 unos compañeros llevaban la lucha de la defensa de las aguas de nuestro territorio. En esa lucha, pues ellos luchaban por el agua y por la vía legal, pero el gobierno, junto con los empresarios de Villa Guerrero, pues nunca quisieron ceder, reconocer que el agua nace dentro del territorio de Tlanisco. A consecuencia de esa lucha, pues una persona pierde la vida de la parte de los agricultores de Villa Guerrero. En ese entonces, mi esposo había sido parte del Comité de Agua Potable. Pues estaba muy reconocido por el gobierno, porque ellos llevaban la lucha. Pues por ese motivo los encarcelan. Actualmente tenemos a 6 compañeros presos, 3 de ellos sentenciados a 50, 52 y 50 años de prisión. 3 de ellos están en proceso y hay 2 con orden de aprehensión. Entonces, nosotros, estamos aquí pidiéndole, pues, más que nada, ayuda a las partes no gubernamentales, porque realmente el gobierno lo único que nos ha hecho es hacernos, destrozarnos en pocas palabras, y queremos la intervención de los derechos humanos. ¿Y le siguen quitando su agua? Sí, o sea, sí, a consecuencia de ese detalle, de lo que pasó, pues la gente ahora pues está un poco temerosa, y pues la lucha se quedó ahí. Sí, la gente de Villa Guerrero se sigue aprovechando esa agua. Entonces, nosotros estamos aquí pues pidiendo pues que dejen libres a nuestros familiares, porque realmente el gobierno, como lo acabamos de decir hace rato, el gobierno a las personas que se interponen, pues las encarcela, les fabrica delitos que no cometieron, y esa es la represión de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la forma de defendernos. Lo único que estamos pidiendo aquí, también queremos que se nos respeten nuestros derechos indígenas, nuestros usos y costumbres. Nada más. Perfecto. Empezamos. Buenas tardes, estamos con Mario Luna. Pero de todas maneras, vamos a hacer que nos diga su nombre, el pueblo del que viene, la comunidad de la que es originario, y en este momento, ¿cuál es la lucha que lleva a cabo su pueblo? ¿En qué parte usted se encuentra y cómo está resistiendo? Sí, claro que sí. Mi nombre es Mario Luna Romero. Soy secretario de la Autoridad Tradicional del Pueblo de Bicam, de la tribu Yaqui, de Sonora, ¿no? En estos momentos nos encontramos en un problema muy fuerte, en el que básicamente lo que está en juego es los derechos y los volúmenes de agua que ancestralmente hemos aprovechado para beneficio y vitalidad de la misma tribu, ¿no? En estos momentos el gobierno del estado está implementando extracciones esporádicas de importantes volúmenes de agua sin contar con la autorización de la tribu Yaqui, pero tampoco con la autorización de las instituciones encargadas de esto, ¿no? O sea, está en total violación a las leyes constitucionales en la materia, pero también faltando pues a los derechos que también tenemos como pueblos indígenas. Esto lo litigamos en los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ampara contra esta ilegalidad que se está consumando, y desafortunadamente tenemos que acompañar este procedimiento legal con acciones de resistencia civil, ¿no? con acciones de rebeldía, y en ese sentido tenemos un campamento sobre la carretera internacional número 15 que conecta México Nogales, ¿no? Es importante decirlo porque tenemos alrededor de 70 días en este plantón y no ha habido un acercamiento que implique que podamos tener una solución inmediata al problema. Estamos hablando de que la tribu Yaqui está exigiendo que se cumpla un ordenamiento judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin embargo los que juraron cumplir y hacer cumplir la ley son los principalmente involucrados en esto, en la violación de la misma ley constitucional que ellos juraron cumplir y hacer cumplir, ¿no? El gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, en franco desacato al sistema judicial, pues sigue perpetrando este robo, ¿verdad?, poniendo en riesgo la supervivencia misma del pueblo yaqui. ¿Y cuál es la importancia para la tribu yaqui de este tipo de encuentros del Congreso Nacional Indígena, de tener una representación aquí? Bueno, primeramente dar a conocer la problemática, ¿no? Porque no estamos hablando, pues, de un pueblo que viene a quejarse. Más bien estamos hablando de un pueblo que tiene una experiencia de lucha, que quiere compartir con los demás pueblos, ¿verdad? Porque a muchos nos engañan diciendo, sigue las leyes, cumple con las leyes, tú sujétate a un marco institucional, y cuando verdaderamente lo hacemos y aspiramos a que finalmente nos consideren ciudadanos mexicanos con todos los derechos y obligaciones, pues simplemente ellos dicen, bueno, eso está en veremos, vamos a negociarlo, lo cual la vida de la tribu ya que no está en negociación, ¿no? El recurso agua es vital para la tribu, es vital para la vida comunal de nosotros, pero también para nuestra forma de concebir la vida, ¿no? Nosotros nos concebimos, pues, como creados de la conjunción de la tierra, el agua y el aire. En ese sentido, pues la vida misma depende de esos volúmenes de agua que se quieren extraer, que se quieren desviar de una cuenca a otra, lo que es totalmente ilegal, inhumano, ¿verdad? Y moralmente injusto. Gracias. Gracias. Listo, un profesional. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación, pues vamos a platicarles sobre las actividades que se han estado llevando a cabo estos días en torno a el aniversario luctuoso de Mariano Abarca Roblero, quien fue un luchador social de la comunidad de Chicomucelo, Chiapas. Como algunos de ustedes sabrán, Mariano Abarca fue asesinado por su oposición a la minería en su territorio. Él era miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, y bueno, pues tuvo una lucha constante contra la transnacional minera canadiense Black Fire Exploration, asentada en el municipio de Chicomucelo, y bueno, que se dedicaba a la explotación de barita, oro y antimonio por medio de 10 concesiones mineras. Pues allá en Chicomucelo se llevaron a cabo varias acciones para pues detener esta actividad, entre ellas, igual que en el caso de Bernardo Vázquez, pues fue hacer un mitin afuera de la Embajada de Canadá, y bueno, tanto Bernardo como Mariano Abarca pues fueron asesinados en poco tiempo después de haber presentado frente a la Embajada de Canadá sus demandas, sus exigencias, sus inquietudes, sus preocupaciones. Y bueno, pues esto nos parece sumamente grave, y es por eso que a 4 años de su asesinato, pues se llevó a cabo tanto la presentación de un informe llamado Minería Canadiense en México, Black Fire Exploration y la Embajada de Canadá, un caso de corrupción y homicidio, y que contó con la participación de la familia de Mariano Abarca, entre otros compañeros, entre ellos Jennifer Moore de Mining Watch Canadá, que bueno, pues fue parte de este informe, y también un acto afuera de la Embajada de Canadá. Se llevó a cabo una acción política, una conferencia de prensa y un altar luctuoso. Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 y bueno, pues se le recuerda con pues mucho, mucho cariño y mucho reconocimiento al amor que tenía su comunidad, y bueno, pues este mismo amor fue el que le llevó a pues tratar de defenderlo de esta actividad extractiva. Vamos a compartirles a continuación 3 insumos o elementos que nos pueden ayudar a conocer un poquito más el caso. Vamos a compartirles el boletín de prensa que pues fue circulado a partir del día 20 de agosto, y también un par de audios. Vamos a escuchar al hijo de Mariano Abarca, llamado Luis, José Luis, que bueno, nos habla un poquito sobre qué fue lo que pasó, y también la familia, pues, cómo interpreta y pues con qué se queda de la experiencia del asesinato de su familiar. Y también vamos a escuchar una parte de la intervención de Jennifer Moore, justamente hablando sobre el informe que hicieron y bueno, pues cuáles son las recomendaciones que le hacen ellos a la Embajada de Canadá. Y bueno, entonces vamos a compartirles ahorita el boletín de prensa, que dice lo siguiente: al gobierno de Canadá y su embajada en México, a la opinión pública nacional e internacional, a los pueblos y resistencias del mundo contra la minería, mientras mi esposo Mariano Abarca Roblero defendía el medio ambiente y los derechos humanos del municipio de Chicomucelo, Chiapas, México, los empresarios canadienses de la minera Blackfire lo hostigaron, lo amenazaron, lo golpearon, lo intentaron comprar como al presidente municipal de aquel entonces, y con falsas acusaciones estos empresarios canadienses intentaron encarcelarlo, aunque solo unos días permaneció detenido. Sin embargo, esto no fue suficiente para ellos. El 29 de noviembre de 2009 lo mandaron a asesinar. Desde entonces, la familia vivimos de luto y en medio de tensiones y hostigamientos. Ahora, gracias al informe llamado Minería Canadiense en México, Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá, un caso de corrupción y homicidio, de las organizaciones Mining Watch, Fronteras Comunes y United Steelworkers de Canadá, fechado en mayo del 2013, nos damos cuenta de que el gobierno canadiense, por medio de su embajada en México, lejos de procurar que sus empresas cumplan con normatividades ambientales, cumplan con las leyes mexicanas y con los derechos humanos, asesoran y apoyan a la empresa Blackfire para defenderse y salir impunes de todas estas violaciones e ilegalidades. El gobierno canadiense, por medio de su embajada, asesoró a la empresa para ver las formas de demandar económicamente al gobierno mexicano por el cierre de su empresa, que violaba las leyes mexicanas, las leyes ambientales, que corrompía autoridades, que violaba derechos humanos y cuyos funcionarios amenazaban al pueblo de Chicomucelo con armas de fuego. La embajada siempre tuvo conocimiento del conflicto y las irregularidades de la minera Blackfire. Mi esposo se entrevistó en esta misma banqueta en que ahora me encuentro con representantes de la embajada para decirles lo que pasaba y para manifestarles que su vida corría peligro, pero no hicieron caso. Si el gobierno canadiense, por medio de su embajada, hubiera intervenido a favor de la legalidad y los derechos humanos de sus empresas fuera de sus fronteras, mi esposo no estaría muerto. Por ello, la embajada y sus representantes son cómplices del asesinato de Mariano Abarca Roblero. Hemos venido hasta aquí para manifestar nuestro repudio a los actos y omisiones del gobierno canadiense por medio de su embajadora. Venimos a exigirle que investigue y castigue a los autores intelectuales del asesinato de mi esposo Mariano Abarca Roblero, que paguen y restituyan el daño que hacen a los trabajadores mexicanos, al medio ambiente, a los derechos humanos de los pueblos y las comunidades, a la salud y otras afectaciones que provocan sus empresas mineras. Queremos que abran sus puertas para escuchar el reclamo de los pueblos afectados por sus empresas mineras, en lugar de encerrarse entre policías y candados. Venimos a exigirle que acelere la investigación por corrupción que cometió la empresa y que se encuentre en los juzgados canadienses. Enviamos un saludo a todas las luchas de México, de América Latina, pero también de Canadá, contra los proyectos mineros que generan muerte y destrucción. De Panamá, Canadá, la minería no va. Atentamente, familia Abarca Montejo, Mirna Montejo, viuda, Uriel Abarca, hermano, Mariano Abarca, hijo, José Luis Abarca, hijo. Y bueno, pues este es el boletín que nos comparten la familia de Mariano Abarca. Vamos a pasar a escuchar un poco de música, y regresamos con los audios que les habíamos comentado aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Thank you. la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a escuchar la intervención de José Luis Abarca en la presentación del informe Minería Canadiense en México, Black Fire Exploration y la Embajada de Canadá, un caso de corrupción y homicidio. José Luis Abarca es hijo de Mariano Abarca y bueno, pues vamos a escuchar sus palabras y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, nuevamente agradecemos el apoyo de todos ustedes y a la vez, verdad, hacerle mención el por qué estamos aquí en la Ciudad de México para uno de los puntos más importantes es evidenciar, ¿no?, la relación de la empresa con la embajada canadiense. Lo mencionaba anteriormente mi tío, ¿no?, de que cómo la empresa venía hostigando a mi padre, cuando muy empezó la lucha en contra de la minería en Chiconcelo. Y una de las estrategias de las cuales toma la empresa minera es, y yo creo que muchos de todos nosotros sabemos, donde existe un problema es de que contratan a delincuentes, ¿verdad? A gente, lamentablemente, que para la comunidad pues es mal vista, y que se ven involucrados en otros delitos como drogadicción, narcotráfico y otros problemas, ¿no? Cosa que el grupo de choque que estaba en Chiconcelo estaba formado por este grupo de personas, por personas que se dedicaban a estos tipos de delitos, ¿no? Que son gravemente ilegales, y que en su momento, ¿verdad? Ellos daban seguridad a los empresarios para que ellos pudieran andar libremente en las comunidades e intimidar a los del pueblo. Entonces, en este caso, pues se había suscitado en el 2008, en este mes de agosto. Mi padre y yo fuimos golpeados por trabajadores de esta empresa, ¿verdad? Portaban chalecos de la empresa, ¿verdad? Y amenazándonos de muerte. En el 2008 nos amenazaron de muerte. Uno de ellos sacó un arma larga, una metralleta, no sé qué calibre sea, ¿verdad? Desconozco, pero lo que sí creo que es exclusiva del ejército. Entonces, para ellos te contratan este grupo de personas para intimidar, ¿verdad? Y lo que se hacía en ese entonces era informar y concientizar a las comunidades sobre la contaminación y la deforestación que estaba pasando en esa comunidad de Grecia y de Nueva Morelia, que se estaba suscitando. Era de que había un problema social, ¿verdad? Era un problema entre nosotros mismos, entre los vecinos, entre los hermanos, entre los tíos, ¿verdad? Era de que unos querían la mina y otros no. Entonces, ese problema se estaba suscitando y el pleito estaba quedando entre nosotros, ¿no? Y los canadienses, pues ellos estaban nada más observándonos, ¿verdad? A que nosotros nos peleáramos, pues. Cada quien defendía sus intereses. Lamentablemente para ellos, pues esos intereses muy personales, ¿no? Intereses que para nosotros era un interés totalmente para la sociedad, para todos. Entonces, en ese momento nosotros fuimos golpeados, ¿verdad? Por este grupo de choque que había contratado la empresa. Ahora, haciendo un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se le ha permitido a estas empresas contratar a este tipo de gente. Porque si bien sabemos, empresas transnacionales que vienen, como son Walmart, Sam's y otros centros comerciales, y no están contratando. Yo creo que me imagino que ellos deben de contratar con antecedentes, no penales y todo requisitado, ¿verdad? Esas empresas mineras no es así. Es todo lo contrario. Buscan a las personas conflictivas del ejido para mitigar, para intimidar al pueblo, ¿no? Para que el pueblo no se levante, pues. Y lo que estaba pasando en ese entonces era de que mi padre había ganado terreno al principio, ¿no? Estaba ganando terreno y eso le estaba preocupando bastante a la empresa. Tal es el caso de que los culpables, supuestamente los autores materiales, salieron, quedaron libres. Había una estrecha relación entre presidentes municipales, el gobernador y el gobierno federal, ¿no? De que sabían bien del conflicto, y nos lleva hasta aquí a la Ciudad de México a revelar ese informe, a revelar de que cómo la empresa estaba apoyando la embajada canadiense estaba apoyando a la empresa para que esa pudiera elaborar libremente, ¿no? ¿Y por qué el Estado y el gobernador en ese entonces, por qué no castigó el acto de corrupción al presidente municipal, quien estaba recibiendo cheques o según ellos propinas o bonificación supuestamente, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la comunidad tranquila, para que no se levantara, ¿no? Entonces, eso estaba pasando en Chicomuseo. Por eso uno de esos y de muchos casos, mi padre se había levantado y había levantado la voz, ¿no? Y tal es el caso de hoy, de que tendrá 10 días aproximadamente, llegaron otros mineros a otro ejido, ¿verdad? A otro ejido, y quisieron tener la relación con el ejido y para que le diera la participación y pudiera llegar a un convenio para extraer el mineral. Y la comunidad conoce bien el problema de Chicomuseo. Conoce la muerte, ¿verdad?, de mi padre, y esto los obliga a echar afuera los mineros, ¿sí? Los agarraron, los detuvieron por 4 horas y le dijeron: aquí no queremos mina, así que se van para afuera o los amarramos, ¿no? Pintaron la camioneta en la que iban y se comprometieron ellos en no volver a llegar a ese ejido. Les hicieron firmar un acta para que no llegaran. Entonces siguen insistiendo esos empresarios, ¿verdad? Y nuevamente siguen contratando a personas involucradas en este tipo de delitos, ¿no? Y eso preocupa porque nos están haciendo pelear entre nosotros mismos, y nosotros no estamos peleando ni con el vecino, ni con el que estamos en contra, ¿verdad? En contra de la contaminación. Eso nos preocupa, y tal es el caso pues de que lamentablemente a nosotros como familia pues nos tienen identificados, pues, ¿verdad? Y se corre el riesgo, y algo que yo creo que mencionó también en el video mi padre era de que pues a veces aquí se tiene que hasta dar la vida, ¿no? Y no sé si en ese momento él no sabiendo de que las palabras iban a ser ciertas, ¿verdad? Pero sucedió, ¿verdad? Y no venimos a ver si hubieran actuado, porque si hubieran, ya no existen, ¿ah? Ellos son los asesinos, y eso nos estamos más que seguros. O sea, anteriormente teníamos la delicadeza de no querer cometer ningún error en pronunciar algo que nos pudiera afectar a la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos cuentan con el dinero suficiente, ¿verdad? Cuentan con las relaciones suficientes a nivel federal, ¿verdad? Como para venir a encarcelar a cualquiera de nosotros y querernos tranquilizar con eso. Entonces hemos tratando de venir sobre todo más cuidadosamente. Ahora, con el informe que revela, ¿verdad?, la relación entre la embajada y la empresa, estamos más que seguros y estamos sin miedo a nada, ¿verdad?, a denunciarlo, a revelarlo, ¿verdad?, esta impunidad, sobre todo en el acto de corrupción, y de que cumplieron lo que en su momento ellos decidieron hacer, que fue matar a mi padre. Hoy, ¿cómo es posible que el gobierno del estado, ¿verdad?, permita, o el presidente municipal permita, ¿verdad?, que uno de los asesinos materiales esté trabajando como guarura del presidente municipal? Da coraje, compañeros, da coraje. Y al leer ese informe, compañeros, da de no poder a veces hacer nada, compañeros, ¿verdad? De ver la impunidad de nuestras leyes, de nuestros propios gobernantes, de que no accionan ante las personas que se necesita, ante un acto, creo que no se cometió ningún delito, simplemente se estaba actuando en base a a prevención, ¿verdad? A no aceptar la minería y conocerlo. Y hoy, ¿verdad? Pues hemos creado una fundación ambientalista, Mariano Vaca, en nombre de él, ¿verdad? Y estoy como presidente de la fundación, que estamos tratando de llevarla a cabo y estamos llevarlo enfrente en la comunidad. ¿Para qué? Para atacar a los problemas se están suscitando en Chicomucelo, ¿verdad? No es fácil, no es una tarea fácil para nosotros, ¿verdad? Porque mucha gente nos ha amenazado, pues, nos ha hostigado, y yo creo que también eso de una u otra forma se teme por la vida de la familia, ¿verdad? Y eso a veces obliga a uno no a accionar, pero estamos ahorita con ese coraje sobre el informe, ¿verdad? De que pues ya lo hubiera, no, pues ya hicieron lo que tuvieron que hacer, fue matar a mi padre, pero nosotros estamos en Chicomucelo, estamos la Fundación Ambientalista Mariano Vaca, estamos enfrente en Chicomucelo para estar en contra de la minería, para no aceptarlo, y vamos a hacer lo posible de concientizar a las comunidades, a los ejidos, ¿verdad? Sobre la contaminación, sobre la violación de los derechos, ¿verdad? De que cómo es posible que para transnacionales de este tipo vengan a botar y a deforestar hectáreas de árboles, que para cuando nosotros en el ejido o en el pueblo o en el estado de Chiapas o aquí en México, es delito botar un árbol. No es posible que para ellos se les dé esa libertad de hacer y deshacer, sobre todo, ¿verdad? Y pues estamos aquí, yo creo que vamos a seguir en la lucha, ¿verdad? De evidenciarlo cada vez más este problema. Y sobre todo, no somos partidarios de ningún partido político, pero el estado de Chiapas se ve como un Chiapas verde, ¿verdad? Ha de ser verde en dólares que le están pagando ya los canadienses, los mineros, porque en cuanto a la fauna, a la flora, todo ahí se está acabando, y yo no creo que eso sea un Chiapas verde, ¿verdad? Se identifican con ese lema, con ese logotipo, y es pura falsedad, pues, ¿verdad? Y eso da coraje, compañeros, que porque vendemos la dignidad por una despensa, por lo que sea, ¿verdad? Y aceptar esa ideología de esas personas que lo único que están haciendo es vender nuestras riquezas y hacer destrozos en nuestras comunidades. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir, simplemente, no, tal vez no tener la capacidad, sino porque creemos, ¿verdad?, que estamos en lo correcto, que podemos defender lo que es nuestro, ¿verdad? En mi casa, yo mando, ¿no? Alguien va a venir de otro lugar, va a venir a mandarme, y así están. Y eso está pasando aquí en México, lamentablemente. México, pues, recibe de Estados Unidos y de otros países, ¿verdad? Esa es la historia de todo este desastre que se vive aquí en todo el país, ¿verdad? Y preocupa porque estamos siendo hostigados por estas empresas y a la vez ellos si pretenden ellos continuar, nosotros como el elegido de que pasó hace 10 días no se va a permitir, y si en ese momento no se amarraron a estas personas y si vuelven a llegar, pues ya saben lo que se les espera, pues, ¿verdad? Y es de que no se les va a amarrar, porque no se va a permitir en los ejidos de Chicomucelo, y yo creo que en ninguna parte aquí de México, como en los problemas de minería en Guatemala y en otros estados, El Salvador o en otros estados, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo en que hay que a las empresas hay que atacarlas, y yo creo que no hay otra manera de que el pueblo se levante, ¿verdad? Que tenga la última, porque yo creo que para mí es lo más importante, porque el pueblo es quien tiene la última decisión, ¿sí? Podrá mandar el gobernador, pero

Regresamos a Hijos de la Tierra con más información y, bueno, como último bloque dedicado a el aniversario luctuoso de Mariano Abarca, vamos a compartirles una parte de la intervención de Jennifer Moore de Mining Watch Canada, que nos habla sobre, pues, justamente este informe que ellos realizaron, pues en qué se basaron, qué tipo de cosas encontraron y, bueno, qué recomendaciones hacen a la Embajada de Canadá. Así que, bueno, pues vamos a escuchar a Jennifer Moore y pues regresamos con más información. Bueno, el trabajo nuestro como conjunto de organizaciones canadienses realmente empezó en 2009, 2010, alrededor del tiempo del asesinato de Don Mariano, y empezó con una delegación que realizó una investigación en terreno en Chiapas a inicios de 2010, para querer documentar los testimonios directos de las comunidades afectadas y también entrevistar a varias autoridades. Esta delegación sabía en este momento que existía un informe por parte de un consejero político de la Embajada Canadiense en base de su visita a Chiapas en enero de 2009, en 2010, entonces 2 meses después del asesinato de Don Mariano. Y tenía el interés de conseguir una copia de este informe, pero en la entrevista que hicieron con la Embajada Canadiense les negó una copia. Entonces, lo que hicieron como grupo es hacer una solicitud al Departamento de Relaciones Exteriores de Canadá bajo la Ley de Acceso a la Información. Bueno, como es común en Canadá, demoraba 19 meses antes de recibir los documentos en respuesta a esta solicitud. Al final, sin embargo, recibimos el informe que estábamos buscando, además de más de 900 páginas de correos electrónicos entre funcionarios de la embajada, con la empresa, con varios otros sujetos, informes internos y notas de preparación para entrevistas con la prensa, que a pesar de que había mucha información censurada dentro de estos documentos que recibimos, que es algo que se permite bajo la Ley de Acceso a la Información, que se puede excluir ciertos tipos de información, aún así podríamos construir una idea del rol fundamental y inescrupuloso de la embajada en facilitar las operaciones de Blackfire desde el inicio de sus operaciones en 2007, a pesar de su conocimiento del conflicto en torno a ellos desde el inicio. Entonces, y para un poco describir cómo hicimos el análisis, lo hicimos en base del mismo código que rige el comportamiento de la Embajada Canadiense. Entonces, lo que retomamos en este asunto básicamente son 3 cosas. La misión del Departamento de Relaciones Exteriores de Canadá, que no simplemente se hace en base de promocionar los intereses económicos de Canadá, sino también incluye la promoción de la sostenibilidad ambiental, del respeto a los derechos humanos, de todos los seres humanos y varios otros elementos que son importantes. También retomamos el compromiso que ha asumido el gobierno canadiense por haber ratificado 7 convenciones internacionales de los derechos humanos, y también su propia política en torno a la industria extractiva operando fuera del país. Y en este sentido, quisiera señalar que todas las organizaciones involucradas en este proceso de análisis han sido y están abiertamente críticas de la política del gobierno canadiense para la industria extractiva fuera del país, que es un marco voluntario, mal denominado la responsabilidad social empresarial, que para nosotros es un concepto engañoso que está utilizado más bien para mejorar las relaciones públicas de las mismas empresas en contextos de conflicto sin atender los asuntos de fondo. Sin embargo, encontramos que estos elementos fueron muy, muy útiles para medir el comportamiento de la misma embajada para luego llegar a nuestras conclusiones. Entonces, elaboramos nuestro análisis de una forma cronológica, empezando desde antes de que la mina de barita de Blackfire entró en operación, a finales de 2007, inicios de 2008, hasta unos 6 meses después del asesinato de Mariano Abarca, hasta más o menos en mayo de 2010. Voy a mencionar solamente un par de observaciones sobre las varias etapas de desarrollo de esa mina y una de nuestras observaciones fuertes, creo, en este sentido. Primero, se desprende que la embajada efectivamente proporcionó apoyo incondicional y fundamental a la empresa a pesar del comportamiento de la misma y de estar informada de las tensiones asociadas en torno a la mina. Por ejemplo, entre 2007 y 2008, en la fase temprana, antes y justo después de que la mina entró en operación, la embajada tuvo conocimiento del conflicto entre Blackfire y las comunidades locales, con indicaciones de la falta de buen proceso en torno a la consulta previa y consentimiento de los pueblos afectados. Y el único consejo que nosotros encontramos en los documentos por parte de la embajada a la empresa para atender sus dificultades era que la empresa se sumara al llamado Grupo de Trabajo sobre la Minería, que según la misma la descripción de la propia embajada está dirigido a promocionar la idea de que las empresas canadienses son responsables, o sea, para mejorar sus relaciones públicas, no su comportamiento. Por otro lado, la embajada hizo un cabildeo importante a nivel del estado de Chiapas para ganar apoyo para la empresa. Esto llevó a la empresa a decir en agradecimiento a la embajada canadiense en un correo electrónico que recibimos y justo después de iniciar sus operaciones en Chicumucelo en 2008, que, y estoy citando a un representante de la empresa, no sabemos su nombre, quienes trabajamos para Blackfire apreciamos enormemente todo lo que la embajada ha hecho, contribuyendo a presionar al gobierno estatal en apoyo a la empresa. No lo hubiéramos podido hacer sin su ayuda, y esto refiriéndose a haber puesto en operación su mina. La segunda observación que voy a subrayar tiene que ver con el periodo en donde está realmente agravándose todo el conflicto, en donde estamos viendo la criminalización de Don Mariano y en este momento. Y aquí demuestran que antes del asesinato de Mariano Abarca, la embajada sabía que él era un destacado activista comunitario que se oponía al proyecto minero de Blackfire y también había sido alertado sobre el conflicto violento que se iba generando unos meses antes de su muerte. La embajada estaba monitoreando el conflicto a través de su monitoreo de los medios, también tenía contacto regular con la empresa, también con las autoridades. Además, en julio de 2009, Mariano pronunció un discurso ante funcionarios diplomáticos de la Embajada de Canadá cuando, entre otras cosas, indicaba que había trabajadores de la mina operando como grupos de choque en contra de quienes se opusieron a la operación Atajo Abierto. Pocas semanas después, la embajada reportó en sus documentos haber recibido 1.400 cartas sobre el arraigo de Abarca tras su detención por la policía, motivado por la queja interpuesta por un representante de Blackfire en México. Una queja que estaba completamente sin fundamento y que fue un claro intento para criminalizar a Mariano. Sin embargo, observamos que la embajada, a pesar de haber recibido tantas cartas con tanta preocupación por la vida de Mariano, respondió con preocupación por la seguridad de los empleados de la empresa minera y para asegurar que sus operaciones siguieran de pie. Representantes de la embajada hicieron una visita a Chiapas alrededor de este tiempo, digamos como a dos meses antes del asesinato de Mariano, durante la cual visitaron a la mina, se entrevistaron con autoridades locales, pero sin ninguna indicación que daban seguimiento a las alegaciones serias que habían recibido sobre las agresiones violentas por parte de los trabajadores de la Blackfire en contra de Abarca y los otros que se opusieron a la mina, además de otras cosas. Luego, después del asesinato de Mariano a finales de noviembre de 2009, además de la clausura de la mina por razones ambientales y denuncias ampliamente denunciadas hasta en los periódicos principales de Canadá por corrupción del presidente municipal de Chicumucelo por parte de Blackfire, la embajada siguió ayudando a la empresa y defendiéndola ante funcionarios mexicanos. dos meses después del asesinato de Mariano y a pocos días después de circular un informe por parte del consejero político de la embajada canadiense a los altos esferos del gobierno canadiense en base de las entrevistas hechas con miembros de las comunidades que eran contundentes en contra del comportamiento de la empresa en Chicomucelo, la embajada entregó información a la Blackfire que le permitiera demandar al estado de Chiapas bajo las provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Poco tiempo después, la embajada también defendió la empresa durante una reunión con funcionarios mexicanos que estaban preocupados por las violaciones de los derechos humanos en Chiapas. Tomando en cuenta todo esto, además de otras cosas que hemos observado en los documentos que hemos analizado, concluimos que el apoyo activo y incuestionable brindado por la embajada canadiense a la empresa Blackfire pudo haber desincentivado el interés de la empresa para acatar a las leyes locales e internacionales, y al actuar de esta manera que la embajada incumplió las propias políticas de Canadá, además de sus obligaciones internacionales para promover el respeto universal a los derechos humanos. Esta conclusión nos dirige a varias recomendaciones y voy a subrayar algunas, pero primero hay que reconocer que este problema y este caso va mucho más allá. Solamente durante los últimos meses, las intervenciones públicas de la embajada canadiense aquí en México ha sido muy notorio en defensa de la empresa Esperanza Resources ante el rechazo de muchos moralenses y hasta el gobernador del mismo estado en contra de su proyecto minero a cielo abierto que se pretende realizar a poca distancia de un sitio importante arqueológico y en donde quienes se oponen han empezado a recibir diversas amenazas. Asimismo, hace muy poco, el embajador canadiense a Grecia salió en una grabación de video haciendo un cabildeo muy fuerte ante un alcalde presionando para que se dé su respaldo para otro proyecto de oro a cielo abierto en el contexto del rechazo masivo ciudadano en el país de Grecia en contra de este proyecto. Y en Honduras, la embajada canadiense en conjunto con una serie de funcionarios canadienses jugaron un papel clave en el contexto post-golpe de Estado para lograr la aprobación de una nueva ley minera que fue aprobada en enero de este año, lo que levantó un moratorio que ya llevaba 7 años sobre nuevos proyectos mineros, significando un tremendo riesgo para las comunidades afectadas en el contexto del entorno violento en que se están imponiendo megaproyectos en este país actualmente. Además, representa un enorme retroceso cuando se compara la nueva ley con el proyecto de ley minera que estaba a punto de ser debatido por el Congreso hondureño y que iba a prohibir la minería a cielo abierto, el uso de varios tóxicos en el proceso minero y fortalecer las provisiones para la consulta previa de las comunidades afectadas, pero que nunca fue debatido por el hecho de que por el golpe de Estado militar que sucedió en junio de 2009. Es decir, que este caso realmente al final es una ilustración y creo que nos ayuda a profundizar nuestro entendimiento de cómo actúan los funcionarios canadienses, pero que muestra realmente la fuerte coincidencia que vemos entre las políticas y las relaciones exteriores de Canadá en este momento con los intereses económicos canadienses, especialmente el sector minero. Y en el contexto mexicano es muy preocupante, sabiendo que más del 70% de las empresas mineras extranjeras trabajando acá están registradas en Canadá, y realmente creo que nos apunta que merece más investigación de otros casos también, tal como en Oaxaca, en Chihuahua, en Durango, Guerrero, San Luis Potosí y otras partes, y en donde hemos visto en los últimos meses y años como las empresas mineras están actuando con impunidad mientras se imponen los proyectos de las fuerzas y con muchas violaciones a las comunidades. Así concluimos nuestro informe con una serie de exigencias, entre ellas, y no exclusivamente, que el gobierno canadiense deberá reemplazar su política en base del maldicho responsabilidad social empresarial para el sector minero en el extranjero con leyes que normen las operaciones de las empresas mineras registradas en Canadá y que condicionen los apoyos gubernamentales al sector minero de acuerdo a los estándares ambientales, laborales y derechos humanos establecidos a nivel internacional, lo cual incluye el respeto por los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado, así también como la realización de procesos para la toma de decisiones democráticas, participativas y vinculantes para las comunidades no indígenas antes del inicio y antes de que se otorguen las concesiones mineras. Y que el Parlamento canadiense deberá pedir una investigación a fondo sobre el desempeño de la embajada canadiense en el caso de Blackfire y en los otros proyectos mineros canadienses destacados que dieron lugar a asesinatos, amenazas, violencia dirigidos contra comunidades y trabajadores afectados, para asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios canadienses por la falta de actuar en congruencia con estos estándares. Y en el caso Blackfire, que la Policía Federal de Canadá deberá concluir su investigación a fondo acerca de la interacción de la empresa con las autoridades municipales de Chicumucelo en atención a la queja que organizaciones canadienses interpusieron ante la Policía Federal en marzo de 2010 bajo el marco de la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros. Y finalmente, que la empresa Blackfire deberá renunciar formalmente cualquier derecho a reabrir la mina en el municipio de Chicumucelo o a abrir cualquier otra mina en el estado de Chiapas. Esto. Thank you. Y bueno, pues regresamos de este corte musical y regresamos solo ya para despedirnos de este su programa Hijos de la Tierra, en edición número 126. Y los esperamos la próxima semana para que escuchen su semanario socioambiental en defensa de la Madre Tierra. Y bueno, saludamos a todos los radioescuchas y a todas las radios retransmisoras. Nos vemos pronto. No odies los medios, créalos libres.